no puedes comprar mis dolores. La Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra tiene su espacio radial todos los miércoles de 16 a 17 horas en FM Sierras Comechingones en el 107.9 del dial. Una oportunidad para reflexionar sobre la memoria, tratar temas de género, salud, medio ambiente y cualquier perspectiva sobre la temática de derechos humanos. De 16 a 17 los miércoles en FM Sierra Comechingones en el 107.9 del dial. Te esperamos. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Claudia Ortega. Yo soy enfermera del Servicio de Salud Mental del Hospital Villa Dolores. También participo en la Mesa de Derechos Humanos. Y hoy día vamos a hablar de la situación de lo que es salud mental en la provincia de Córdoba, en nuestra zona. Y bueno, invitarlos a que todos participen. Y les voy a dar mi teléfono para que podamos construir entre todos este espacio y podamos mejorar toda la situación que hoy está viviendo y cubrir absolutamente todas las demandas y poder defender lo que es nuestros derechos. Pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. Bueno, ahora vamos a pedirle a Pablo que nos haga escuchar un comunicado de reclamo a lo que es la Dirección de Salud Mental de Córdoba en relación a la situación que estamos viviendo aquí en la zona de Tras la Sierra. A la Directora General de Gestión Sanitaria en Salud Mental de la provincia de Córdoba, licenciada María Pía Guidetti. Mediante la presente nos dirigimos a usted a los fines de informar las situaciones de abandono y urgencia que atravesamos en la zona de Tras la Sierra en cuanto al trabajo en salud mental. El Hospital de Día de Tras la Sierra surge en el año 2011 a partir de una propuesta de la Red de Salud Mental de Tras la Sierra, tomando la iniciativa de familiares y usuarios. Se concibe un edificio en la localidad de Las Tapias y comienza a funcionar con recursos humanos limitados y en situación de gran precariedad laboral. La pandemia de COVID-19 generó el presente año, por lo cual el sostenimiento del hospital de día ha empeorado. La virtualidad no es fácil en estas zonas donde la conectividad de las familias es escasa y sus recursos tecnológicos también. Mientras se veía el modo de acompañar en los domicilios o telefónicamente a los usuarios, desde el municipio de Las Tapias, en abril de 2020, se informa que ya no brinda más el espacio para el hospital de día. Desde el comienzo, las actividades se solventaron con aportes de las comunas o municipios, contribuciones de participantes y eventos para autogestionarnos. Presentamos la propuesta varias veces a Salud Mental de la provincia para que sea considerado una institución del Ministerio de Salud de Córdoba y puedan garantizarse un equipo interdisciplinario. El hospital de día nunca se inauguró ni se oficializó como institución. Ha recibido fondos FOFINDES, pero los montos siempre fueron muy escasos y no se actualizaron. La intendenta de Las Tapias informó que el mes de julio, abonado los primeros días de septiembre, sería el último en abonarse. Es decir, tampoco se cuenta en este momento con ese aporte. Durante estos años, las actividades que se desarrollaron fueron variando, debido a que los recursos fueron tan escasos que debían solventarse con mucho esfuerzo, tanto por parte de los equipos de salud como de las mismas familias. Por el hospital de día realizan sus prácticas los residentes de la RISAM. Si bien no es un dispositivo formal, es el único recurso afianzado para las prácticas de salud comunitaria en la zona. También realizan sus prácticas los estudiantes de enfermería. Cubre un año con más de 100.000 habitantes. Cubre un radio, perdón, con más de 100.000 habitantes. El hospital cuenta con una coordinación general y a lo largo del tiempo fueron trabajando de manera inestable profesionales psicólogos, psicólogas y trabajadores y trabajadoras sociales que realizan abordajes individuales y psicoterapias grupales, enfermeros y enfermeras y varias y varios talleristas. A partir de 2018 se ha fortalecido la formación en oficios. En estos 9 años las propuestas han sido alfarería, cocina saludable, plástica, teatro, baile, taller, taller literario, taller de oficios, herrería, alfarería, murga, carpintería, yoga, radio, huerta, música, artesanías, tejido, confección de agendas, medicina natural. Han realizado la adición unas 70 personas provenientes de varios pueblos de la zona. La admisión, perdón. Villa Dolores, Las Tapias, San Javier, Villa de las Rosas, Las Rabonas, Mina Clavero y hasta de la vecina provincia de San Luis. El rango de edades es de 18 a 55 años. Hace unos años también hemos realizado el proyecto de casas de convivencia a los fines de seguir fortaleciendo las prácticas inclusivas en salud mental. Hemos presentado la propuesta a la provincia y tampoco hemos obtenido respuesta. La creación de dispositivos comunitarios alternativos a la institucionalización para padecimientos psíquicos está contemplada en la ley número 9.848 de la provincia de Córdoba y en la Ley Nacional de Derecho a la Protección de Salud Mental número 26.657. A partir de lo arriba expuesto, solicitamos de manera urgente se garantice en el Valle de Traslasierra el trabajo de salud mental desde una perspectiva comunitaria y de derechos humanos. Refuncionalización del hospital de día, creación de las casas de convivencia. En ambos proyectos que se garanticen los recursos por una estructura de edilicia apropiada, los insumos para el funcionamiento cotidiano y las condiciones laborales adecuadas para la conformación de los equipos interdisciplinarios. Necesitamos que nos escuchen y cumplan con las normativas vigentes para el trabajo en salud mental. Somos muchas y muchos los usuarios y familiares que estamos sin servicio ni atención. El contexto de la pandemia agudiza esta crisis aún más. De nuestra parte pondremos toda nuestra voluntad y compromiso con los proyectos que hemos elaborado, sabiendo que para el sostenimiento de los mismos contaremos con el acompañamiento de la Comisión de Apoyo del Hospital de Día, ADESAM, que es la Asociación de Derechos de la Salud Mental, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos Tras la Sierra, el Servicio de Salud Mental del Hospital Regional de Villa Dolores, la RISAM, estudiantes de la carrera de enfermería, comunas y municipios de la zona, artistas y la comunidad en general. Sin más, a la espera de una respuesta favorable y urgente, saludamos atentamente la Comisión de Apoyo al Hospital de Día en Salud Mental de Tras la Sierra, Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra. Gracias. Bueno, acá un compañero ha hecho la presentación de esta problemática de nuestro Hospital de Día de Salud Mental Tras la Sierra y la situación por la cual estamos padeciendo en este momento. Yo voy a contar un poquito porque yo hoy todavía me asombro cuando pregunto si conocen el Hospital de Día de Salud Mental, y me responden que no. El Hospital de Día de Salud Mental funcionaba en la localidad de Las Tapias, era un dispositivo de la ley de la desmanicomialización, una ley que se aprobó en el año 2010, donde el paradigma era modificar todo lo que era el sistema manicomial de encierro, de privación a los derechos a los usuarios, a nuestros pacientes, al que tenía algún padecimiento mental. Por suerte, mucha gente empezó a tener mirada sobre estas formas de tratamiento que tenían, ¿no? Que era el encierro, la medicación, el aislamiento de los lugares de donde ellos vivían, el distanciamiento de sus familiares. Hubo muchos casos donde pacientes eran internados y no volvían nunca más a sus hogares. Por suerte, hubo mucha gente que empezó a mirar esto y empezó a modificar estas formas. Bueno, entonces empieza a surgir esta ley, la ley de la desmanicomialización, y empezamos a trabajar sobre este modelo de externación asistida, porque había mucha gente que tenía muchos años dentro de estas instituciones, y a generarse estos otros espacios. Esta ley 9848 depende de la provincia de Córdoba. Por lo tanto, este dispositivo era un dispositivo provincial, porque también por ahí había mucha confusión en de quién dependía, si del Hospital Villa Dolores, de la comuna, de las Tapias. Y no, esto depende de la provincia de Córdoba y la comuna de las Tapias prestaba su espacio en el dispensario sur y ahí se funcionaba. La razón y el motivo de que estos dispositivos permanezcan en la comunidad es poder generar la inclusión. Inclusión que por ahí todavía nos cuesta tener una mirada hacia los usuarios con algún padecimiento, de que puedan estar atendiendo un negocio, que puedan estar generando algún trabajo, aprendiendo algún oficio y siendo incluidos en la comunidad. Hoy, en el año 2020, se cumpliría el plazo de esta ley. Tuvo un plazo de 10 años, desde el 2010 hasta el 2020, y justamente este año, que desgraciadamente estamos viviendo esta pandemia, que obviamente surgió en el mundo y que nos toca vivir absolutamente a todos, cuando más deberían reforzarse estas prácticas de contención, porque nos ha afectado muchísimo a todos, lo que es la salud mental, no solo a aquel que tiene un padecimiento, sino lo venimos padeciendo absolutamente todos. El tema del miedo, el tema del encierro, y bueno, fue un momento en donde aparentemente se usó en contra de lo que la ley viene hablando, porque se están cerrando los dispositivos, se están cerrando estos espacios, en este momento no se cuenta con un lugar físico, y bueno, estamos a la espera de que esto pase, de que esta pandemia pase y de que tengamos la alegría de decir reabrimos este dispositivo y recuperamos este espacio. Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. Para desentristecer, Leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, Leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, Leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no... Mm-hmm. Gosto de te ver ao sol e ao sol, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, te molha a minha juba. De estar perto de você e entrar numa. Bueno, para continuar con lo que está pasando con la salud mental en nuestra zona y en la provincia, voy a dar un numerito de teléfono de contacto, que es el 15-560-226, para quien quiera participar o quien tenga alguna pregunta o también sugerencias, porque... como decíamos antes, este modelo es un modelo que se debe construir a través de la comunidad, donde todos tenemos que participar, donde el aporte de cada uno de ustedes también va a ser fundamental para el crecimiento de los profesionales y de aquellos que podamos construir y mejorar lo que es la situación de la salud mental comunitaria. Bueno, como veníamos hablando del hospital de día, también vamos a hablar un poquito de la salud mental, lo que fue o lo que es el tema de la pandemia y algunas sugerencias en relación a... Bueno, nadie desconoce que esta modalidad que nos viene a atravesar de un día para otro en el cambio de nuestras vidas ha traído consecuencias favorables y por ahí no tan favorables. Es muy importante que podamos tener presente de que este proceso de encierro que venimos teniendo, podamos encontrarle lo bueno. Podríamos generar cosas que a lo mejor por ahí no nos dábamos cuenta y que no sabíamos de cada uno. Generar actividades dentro de nuestras casas, generar diálogos y por ahí descubrir también, bajar un poquito yo como persona, cada uno de ustedes, y poder descubrir en qué no estábamos mirando. Y esto ha surgido, mucha gente donde ha podido descubrir habilidades que no tenían, poder descubrir diálogos que se habían perdido, poder reencontrarnos con el otro, poder también empezar a manejar esto de la virtualidad que tantos nos cuesta, sobre todo la gente que hemos pasado los 50 años, y bueno, nuevos modelos. Todo esto también hace a la salud mental, hace al bienestar y también al malestar. Entonces está bueno que empecemos estas construcciones colectivas y que podamos ir creciendo entre todos y poder ir encontrando estas formas, estas nuevas formas que por lo que venimos viviendo... todavía nos queda algunos meses. Yo quiero leerles ahora una definición, y leyendo encontré varias definiciones de salud mental, y una de ellas dice: salud mental es un estado de bienestar en que la persona realiza sus capacidades y ahí descubre que es capaz de hacer frente o no al estrés normal de la vida, y donde puede trabajar en forma productiva y construir en la comunidad. Y me gustó este párrafo porque de esta construcción por ahí es mucho más sencilla de lo que muchos pensamos. Yo puedo decirles que en esta pandemia, donde uno ha visto el dolor, el padecimiento, la imposibilidad, los derechos que muchas veces por ahí han sido vulnerados porque no han podido llegar a determinados lugares o espacios, también han construido, mucha gente ha construido solidaridad, ha construido la mirada en el otro que se encontraba por ahí perdida, y se ha recibido también muchas formas de apoyo. Y esto es también una construcción en lo que es la salud mental. Por eso, cuando estamos hablando del estado que por ahí no está presente, como en el caso este de este dispositivo, también es bueno que podamos vernos como partícipes, como que cada uno puede construir, porque por ahí esperamos de una sola institución o de una sola persona los resultados, o que se construyan cosas, y las construcciones se hacen colectivamente, se hacen desde cada uno de los espacios, desde cada una de las instituciones, y se hacen también desde cada uno como persona. En el tema de hospital de día, acá también hubo una construcción donde los familiares pudieron dar pelea hace varios años y pudieron sostener este espacio durante 9 años, y hoy día también lo siguen haciendo. Entonces, la construcción es colectiva. Esta es la definición que me vino así como poderlo pensar entre ustedes y nosotros, los que están del otro lado del micrófono y los que estamos tratando de llevar un mensaje para que todos nos podamos involucrar. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema y vamos a hablar de un comunicado que se hizo a nivel provincial. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Je suis la fille de Kilomètre, de Mathieu Salut, de Mathieu Tosso. Je suis personnellement une mouche, je m'en vais à Caravango de la Chine, je suis en Mauritanie. Et je vais en bas chez Gazir, radia à Terouah, je vais en bas. Bueno, aquí he recibido un mensaje de felicitaciones. No sé quién de quién es el mensaje y me pide que cuente. Ah, Camila, Cami Diosa. Camila es psicóloga y gracias, Camila. Es mi primer programa y por ahí me siento como un poquito trabada y, o reiterativa en lo que digo. Camila me pide que le gustaría que cuente cómo hemos estado trabajando desde el hospital pospandemia y cómo ha continuado. Bueno, desde el Hospital de Villa Dolores se ha seguido trabajando como siempre. En la fase 1 se notó que la gente obviamente no acudía a los servicios, o por ahí mucha gente venía pensando de que estaba cerrado. Nunca estuvo cerrado. Se respetaron los turnos que ya se habían dado. La gente que ya estaba bajo tratamiento, mucha gente siguió con tratamiento a través de lo que era las videollamadas o los llamados telefónicos. Hubo, desde mi experiencia personal, creo que hubo cosas muy positivas, porque pudimos lograr una red con muchas comunas, Las Tapias, Villa de las Rosas, Luyaba, La Travesía, La Paz, San Pedro, Los Cerrillos. Bueno, si me olvido de alguna, mil disculpas, pero pudimos articular con todos ellos para que a nuestros usuarios no les faltara el tema de la medicación, de que llegara a las comunas para que, de los que estaban bajo tratamiento, para que ellos no pudieran tener que cortar sus tratamientos. Se trabajó y se sigue trabajando con mucha solidaridad. Esto es lo que yo más rescato de estos meses de pandemia. Hubo mucha solidaridad con la gente de las comunas, con nuestro hospital. La falta de transporte generó, obviamente, una problemática para todos ellos, porque sabemos muy bien que hay gente que no podía llegar y que porque no tenía medios económicos, medios de transporte. Entonces esto hizo de que de que los tratamientos no se cortaran. El teléfono creo que pasó a ser una herramienta de la cual ya no nos vamos a desprender más, porque pasó a funcionar las 24 horas. Entonces se notó que en horarios nocturnos o los fines de semana había como más demanda en las llamadas. Obviamente que sabemos perfectamente de que la soledad, el encierro, el no salir, genera estas situaciones por ahí de angustia, y sobre todo en estos horarios o en estos días. Y bueno, creo que pudimos responder a cada uno de ellos. Eso también se vio en que no hubo muchas internaciones, de que la gente estuvo contenida por todo el equipo y por todos los equipos de las comunas. Así que, bueno, más o menos eso lo que pasó en este periodo de pandemia. Bueno, muchas gracias, Cami, por participar con nosotros. Hola, ¿cómo anda? ¿Bien? Con tu pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tu labio los besa el viento. Tus pies dan vueltas y vueltas, labio lo besa el viento. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tu brazo. Resisto a acercarme hacia tu cuerpo que huele una florcita del pago que entre los montes florece. A una florcita del pago que entre los montes florece. Sigue girando la samba, sigo asentado en tu pecho. Te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecer besando entre tu brazo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora voy a nombrar un lugar que me olvidé y que es muy importante, porque en este lugar, que es Villa Sarmiento, estamos trabajando conjuntamente con la trabajadora social Arias y la licenciada Camila Stancich, con algunos usuarios, y bueno, eso. Mencioné a varios lugares y me olvidé de este lugar, que justamente acá estoy trabajando con este equipo maravilloso. Bueno, ahora vamos a escuchar un pronunciamiento que mandan unos colegas de Salud Mental, un equipo, que hablan de una problemática que está pasando específicamente en Córdoba capital, y que después, bueno, vamos a comentar un poquito qué es lo que es esto. Escribimos porque elegimos cuidarnos de otro modo, colectivamente, porque algunas soledades no saben cómo ser nombradas, porque algunos cuerpos están agotados y porque hay dolores que ya no se soportan. Escribimos porque a 10 años de la sanción de la Ley de Salud Mental, seguimos sin un presupuesto digno que garantice que las prácticas sean en verdad desmanicomializadoras. Porque nunca fue más evidente la concepción biologicista, reduccionista y empresarial de la salud. Escribimos porque decidimos no cuidar imágenes, no sostener pantallas, no reproducir discursos de fatalidad, no darle lugar al servilismo. Escribimos porque dejar una huella a veces es el modo de seguir un camino o de empezarlo. Escribimos porque mirar para el costado nunca habrá sido más caro. Escribimos porque escribir es arriesgarnos a seguir vivas. Desde el año 1995, la provincia de Córdoba viene desarrollando acciones que terminan precarizando las condiciones de trabajo de quienes laboramos en salud mental. Los responsables, funcionarios de la Secretaría de Salud Mental, aceptando gestionar sin recursos, son cómplices de administrar miseria, lo que equivale a la explotación de operatives, trabajadores y al abandono de la población. Para quienes habitamos la trinchera, testigos y actores de esa precariedad, resulta imprescindible este pronunciamiento, un intento imperfecto de hacer pasar esto que nos explote en los cuerpos. La pandemia, con el argumento de la esencialidad biologista del trabajo en salud, nuevamente les da la oportunidad de apretar al personal y de abandonar a la población vulnerable. Vidas arrasadas. Es el nombre de un informe del CELS del año 2007, en el cual se hablaba de la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos. Hoy, agosto 2020, nos encuentra en un panorama aún más desolador. En estos 10 años no se han creado ni abierto espacios alternativos en la comunidad como respuesta a la desinstitucionalización, ni dispositivos sustitutivos donde poder alojar a las personas con padecimiento subjetivo. No se han conformado equipos interdisciplinarios para poder trabajar conjuntamente en la búsqueda de alternativas y lugares habitables. No ha habido respuestas a las imperiosas necesidades y demandas de los usuarios. Muchos han ido a parar a la calle, sin atención, sin contención. Una vez más dejan a los trabajadores con la responsabilidad de asistir, atender, dar cuenta de los tratamientos, desentendiéndose de estos acompañamientos, sin escuchar los fundamentos clínicos y sociales de las intervenciones y el trabajo que se viene realizando con los sujetos. Hay deudas y son muchas. Los equipos de atención comunitaria se han achicado a contrapelo de lo que la ley plantea. En el interior provincial no existen los dispositivos sustitutivos. Actualmente la provincia no cuenta con una institución que pueda dar respuesta a la necesidad de internación de jóvenes entre 14 y 18 años. Un vacío para esta franja poblacional. Se exigen guardias pasivas de lunes a lunes en hospitales generales, sin que sea posible garantizar la interdisciplina, por el número escaso de profesionales en todos los servicios. No hay abordaje en relación a los problemas de consumo que no respondan a modelos medicalizantes. Las dos residencias interdisciplinarias en salud mental no tienen un verdadero reconocimiento. Es ilegítimo continuar sosteniendo dispositivos en base al trabajo invisibilizado de residentes que laburan, en muchos casos, más horas que las consignadas como máximas por la ley de trabajo, sin aportes jubilatorios ni seguros de mala praxis, sin derecho a semana sanitaria ni derecho a días personales en medio de un contexto siempre incierto. Entonces, escribimos para decir basta. No puede seguir así la precarización permanente de recursos humanos en salud, la naturalización de los contratos, becas y monotributos, la falta de concursos, los instructorados ad honorem. No pueden seguir perdiéndose los cargos de trabajadores que se jubilan. El sistema de salud mental no puede continuar funcionando con esta lógica manicomial disfrazada. No se puede seguir desmantelando los equipos de atención comunitaria. No se puede continuar patologizando la pobreza. Necesitamos un posicionamiento ético de las autoridades. Necesitamos más presupuesto. Más un gesto insolente se insinúa colectivamente. Entonces decimos no a la banalización del padecimiento subjetivo en tiempos de pandemia, a la mercantilización de las existencias, a la propuesta de forzar la implementación de la ley sin condiciones, a los modelos hegemónicos, adultocéntricos y sexistas, a las violencias institucionales, a la exigencia de acomodarse, ajustarse, adaptarse, a las sanciones, mecanismos de este sistema opresor, a la invitación a ponernos la gorra entre compañeros, a ser cómplices del desmantelamiento y de los aprietes, al extractivismo de los deseos y de las pasiones que aún sostienen el laburo colectivo. Necesitamos una Secretaría de Salud Mental que escuche a sus trabajadores y usuarios. Yo me muero con móvil. Yo me muero con móvil. Yo me muero con móvil. Bueno, acá escuchábamos un pronunciamiento de un equipo, de un grupo de gente, de un grupo de profesionales, también de gente de la comunidad, donde se está refiriendo, ya creo que muchos sabemos de lo que está pasando en Córdoba capital, con la casa de salud mental del barrio Libertador, donde había, ahí funcionaba un equipo interdisciplinario, donde hacían abordajes comunitarios y donde, sin motivo aparente, en este proceso que venimos viviendo desde marzo hasta ahora con la pandemia, fueron trasladados compulsivamente a otros dispositivos. Lo que es la ley de salud, que es la 7625, donde nosotros como trabajadores sabemos que nuestros movimientos a otros espacios deben ser consensuados, deben ser hablados, y esto no se respetó ni se está respetando, porque no solo pasa con la salud mental, sino está pasando con lo que es la salud en general. Y también están muy preocupados los residentes, porque también ahí mencionaban las residencias, cualquiera que fuere, es un proceso de aprendizaje, de capacitación, de la persona, de cualquier personal de salud que elige, ¿no es cierto?, una capacitación en la carrera. Y existen diversas residencias, entre ellas está la RISAN, que es específicamente la residencia interdisciplinaria de salud mental, porque ahí hay diferentes profesiones. Hay enfermeros, hay psicólogos, hay médicos, hay trabajadores sociales. ¿Y qué dicen acá los compañeros? Sabemos que las residencias son capacitaciones y son formaciones. Entonces ellos se han sentido maltratados, sienten que los derechos son vulnerados porque tienen diferentes licencias, tienen diferentes salarios. En muchos casos van a cumplir el rol cumplen su rol, trabajan igual a la par que cualquiera de los profesionales, ya sea por falta de gente, por las instituciones, por ahí ha faltado formación. Entonces, estos son reclamos que son muy visibles y que la provincia deberá contemplar qué está pasando. El recurso humano en todos lados ha venido disminuyendo, no se vienen cubriendo estas altas por bajas que ustedes podrán haber escuchado. ¿Y qué significa eso, altas por bajas? Significa que cuando un personal en una institución se jubila, ese cargo debe ser reemplazado. Cuando un personal fallece, ese cargo debe ser reemplazado. Cuando un personal se traslada o renuncia, ese cargo debe ser reemplazado. Esto hace muchos años que no se viene cumpliendo. De hecho, el hospital nuestro ha venido perdiendo mucha gente, aproximadamente el 30% de los profesionales. Eso significa que nosotros venimos cubriendo una demanda de una población que va aumentando día a día con menos profesionales. Y esto hace a que también las licencias por ahí no sean tomadas en tiempo y en forma, que es un derecho del trabajador, y que la sobreatención, el cansancio, haga de que por ahí no se brinde una atención adecuada. Sabemos que estamos padeciendo por ahí, muchos escucharán el tema de la violencia verbal, de la violencia física también, porque muchos hospitales ha pasado de que viene el usuario a pedir un servicio y ha habido golpes a profesionales. Todo esto tiene una consecuencia, tiene una explicación, y es lo que se está pidiendo. Se está pidiendo al Estado que, así como nosotros los profesionales de salud estamos tratando de cubrir la demanda y estamos cuidando a la comunidad, también nosotros necesitamos el cuidado del Estado, que también, porque también somos seres humanos y también necesitamos que nos cuiden. Y que nos cuiden en todo sentido, que nos cuiden respetando nuestros derechos, que nos cuiden respetando nuestro salario, que nos cuiden respetando nuestras vacaciones. Los residentes son personas que vienen a formarse, no son personas que vienen a hacer el trabajo de un personal planta permanente o de un contratado. Y por lo tanto, se está reclamando todos estos derechos. Semana Sanitaria es una semana que se da justamente como profilaxis por estar trabajando en un lugar de riesgo. Si ellos están asistiendo, ellos deben tener esas vacaciones, porque si no estarían contradiciendo los discursos ellos mismos, ¿no? Estarían contradiciendo la ley. En este reclamo también se nombra lo que es la palabra biologista, y esta palabra incluye que por ahí la mirada del Estado en la demanda siempre está presente el médico o el enfermero, y no está presente las otras disciplinas que son tan importantes como estas dos. Los equipos interdisciplinarios no podemos funcionar sin la mirada del otro, no podemos ver a la persona en este contexto que habla de salud cuando la OMS dice el completo bienestar físico, mental y social. Entonces, si nosotros como salud tenemos este concepto, no lo vamos a poder mirar ni abarcar si no estamos trabajando con equipos interdisciplinarios. Y también hablan de abordajes comunitarios, porque las comunidades no todas tienen las mismas problemáticas, ni la misma idiosincrasia, ni las mismas formas de ser tratado. Por eso los equipos comunitarios interdisciplinarios son muy, pero muy valiosos y fundamentales para lograr, ¿no es cierto?, que las comunidades estemos, porque también formo parte de ella, para que las comunidades estemos sanas o lo mayor, que logremos la mayor salud en todo este contexto, no solamente en la ausencia de la enfermedad, porque el concepto es mucho más abarcativo. Nosotros cuando hablamos de salud mental, hablamos de que la salud mental se construye teniendo trabajo, se construye teniendo buenos vínculos, se construye teniendo una familia contenedora, se construye teniendo amigos contenedores. Entonces, es poder tener esta mirada entre todos, me refiero al profesional, el vecino, el almacenero, todos, absolutamente todos. Y también reclaman en este último pronunciamiento, ¿no es cierto?, la construcción de todos estos espacios, que ya lo vimos al principio del programa, ¿no es cierto?, donde ellos también están pidiendo que se generen estos espacios, estas casas de convivencia, estos hospitales de día, que son espacios que están en la comunidad, donde no es para que vayan determinadas personas, es para que sean abiertos a la comunidad y ahí se puedan construir esto que pretende la ley de la desmanicomialización, de los derechos humanos y de la integralidad de todos, que todos tenemos que construirlo, que todas las personas somos diferentes, somos particulares y que entre todos podemos hacer este tipo de construcciones. Bueno, y nos quedan 5 minutos de programa y seguramente que hay mucho más para hablar, hay muchas otras cosas que iremos armando